también la que tanto me juraste. Quererme eternamente con locura. Tú también, como todas, me engañaste, llenándome de angustias y amargura. Yo recuerdo que llorando prometías no pagarme jamás con desengaño. Y a pesar de las promesas que me hacías, hoy me hieres el alma con tu engaño. Hoy me hieres el alma con tu engaño. Tantas veces me juraste tu cariño, tu constancia y tu ternura, lo mismo que las otras me engañaste, igual a las demás fuiste perjura. También la que tanto habías jurado no dejarme nunca, nunca de querer. Tú también con tu engaño has demostrado que es ingrata y traidora la mujer. Es ingrata y traidora la mujer.